chiles, no hay balance. Los minutos se hacen largos, largos, largos. Y los años van pasando, pasando, pasando. Los recuerdos se entorpecen. Y en los ayeres no hay balance. Ambiente saturado de angustia por la densidad de la monotonía. Lo mismo y nunca acaba, surgiendo siempre lo cotidiano. Ambiente saturado de angustia por la densidad de la monotonía. Lo mismo y nunca acaba, surgiendo siempre lo cotidiano. Dormir y dormir, solo para regresar. Dormir y dormir, solo para regresar. Sonido rítmico del andar moderno, movimiento sincopado de las manos que se deslizan por el teclado, suaves caricias de la tierra.